Bienvenidos a este podcast. Sí, también. No sé si lo podrán saber, pero se escuchará mi voz. No soy un profesional en esta situación. Ahora en este momento lo que les voy a mostrar, les voy a explicar más bien de qué se va a tratar este podcast. Como es la primera emisión, lo único que tengo preparado en este momento es la introducción y la explicación general de lo que va a ser. Ahora mismo estoy solo. Próximamente se acoplará un compañero mío para que se ponga más ameno esto, ¿no? Obviamente, con uno solo se está aburrido. Este podcast no se trata de nada en sí. O sea, somos excesivamente variados. En este momento solamente soy yo, Jules, como me conocen en mi blog. Y pronto se va a acoplar un amigo también que le digo Wookie. Le decimos todas, la mayoría, pobre cabrón. Este se va a tratar, bueno, en él vamos a hablar de anime, videojuegos, películas, música, etc. Probablemente podamos tener invitados, todo. Todo ya estará listo para la próxima emisión, que espero sea el día de mañana. En este momento solamente estoy haciendo lo que es la introducción a lo que va a ser. Ahora, los que no ya conozcan mi blog, o los que no lo conozcan, es www.animedajules01.blogspot.com. Mi correo electrónico es cerberus1422@gmail.com. En este momento no les dejo ninguna recomendación, solamente visiten mi blog. Próximamente estaremos hablando ya aquí de lo que podría ser Evangelion, Canon, etcétera. De música podríamos hablar de Sonata Ártica, Metallica, que acaba de sacar su nuevo disco. Bueno, ya es noticia vieja, pero igual hay que hablar de ello. Pues no olviden comer. Hasta la próxima. Bueno, de una vez, por cierto, les dejo para completar esto. Les dejo acá una de mis canciones favoritas de uno de los mejores grupos de metal, según yo, Sonata Ártica. I'm Alone. Que la disfruten. Hasta luego.